Como cada 5 de junio, hoy se conmemora en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente, que en esta ocasión, por cierto, se centra en lo que sería la contaminación por plásticos. El lema Sin contaminación por plásticos es el que va, como decimos, a centralizar un poco en las actuaciones, las distintas actividades que se van a poner en marcha en todo el mundo. También, por supuesto, en nuestra localidad hay diferentes iniciativas que se hacen coincidir con este Día Mundial del Medio Ambiente, y de ello queríamos hablarles porque esta tarde en el centro de la Avenida de España llega lo que se ha denominado como la Fiesta del Reciclaje. Vamos a conocer más detalles al respecto, por eso nos acompaña al otro lado del teléfono el delegado municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Gabriel Calvente. José Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, iniciativa, actividad que se pone en marcha en la jornada de hoy, esta tarde, organizado por el ayuntamiento y también Básica, ¿verdad? Sí, la verdad que surgió la opción de tener este evento. Vimos conveniente que se celebrase hoy con fecha más señalada, no puede ser, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Como bien ha dicho, fue una colaboración con la empresa Básica, también con Ecoembe, y nada, decidimos hacer esta denominada fiesta de reciclaje para los más pequeños, que en otras ocasiones pues se han hecho en distintas localidades. Este año se hace, creo recordar, en tres poblaciones de la sierra. Y nada, simplemente eso, para dar un poco de información e invitar a los más pequeños a que participen esta tarde, que seguro que se van a entretener bastante. Pues vamos a conocer, ¿no?, lo que hay previsto, pero en principio, para situarnos, sería esta tarde, ¿en qué horario y dónde? Decíamos en el centro de la avenida, ¿no? Sí, conocemos la zona ya todos, que siempre sabemos hacer bastante evento por ahí, en el tramo de, digamos, del BV a la Caixa, la parte central. Se van a colocar distintos stands. Según me contaba la empresa que lo va a elaborar, con stands grandes, y tendrá, pues bueno, hay distintas actividades. Hay talleres de medio ambiente con reciclado, donde los más pequeños podrán hacer bueno, bastante cosas con estos productos. Se va a colocar un mural gigante para que se coloree. Hay fotomatón. Quiero recordar que, bueno, pues hay distintos juegos como de tipo de quiz, de preguntas con premio para los más pequeños. En general, bueno, pues distintas actividades que aparte de entretener, pues que ayuden a concienciar de la importancia del reciclaje, y sobre todo, insisto, con el Día Mundial del Medio Ambiente, pues conocer nuestro entorno y incentivarlo a cuidarlo. Esa actividad que llega bajo el lema Cierra el círculo, recicla, ¿no? Sí, entendemos que bueno, el eslogan que al fin y al cabo colocó la empresa por el tema de la economía circular, y vamos, simplemente eso. Además, como decías, ¿no?, se trata de un programa de actividades enfocados a la familia, una jornada familiar en la que sobre todo los más pequeños van a tener la oportunidad, ¿no?, de desarrollar diferentes talleres. Sí, es cierto que los más pequeños suelen tener bastantes inquietudes. Ya hemos tenido bastantes solicitudes de colegio y tal, de charla, información. Siempre colaboran con el tema de reciclado. Siempre es algo que tienen no solamente en los colegios, sino también en casa. Y bueno, pues decidimos que era buen día, y esperemos que asista bastante pequeño y que disfruten de esta tarde. Pero por aquí, ¿no?, el programa de actividades, por ejemplo, el taller Guardianes del Planeta, tú decías también un quiz del reciclaje, serían preguntas, ¿no?, con premios, como nos comentabas, y también ese mural gigante coloreable, en el que supongo que, bueno, los propios pequeños van a participar, ¿no?, coloreando lo que será este mural. Sí, la verdad que van a tener bastantes actividades para que puedan disfrutar y aprender y bueno, y disfrutar una buena tarde. Además, un fotomatón, otra de las actividades. Al final, bueno, pues se trata, como decías, ¿no?, de mirar hacia el futuro y de concienciar a lo que van a ser las futuras generaciones, ¿no? Exactamente, al fin y al cabo nosotros tenemos que intentar al menos dejar nuestra parte a los que vienen detrás, intentar cuidar y concienciar de que tenemos los medios que tenemos, que todo es finito, y que necesitamos pues utilizar el, sobre todo, el reciclaje, para que todos los materiales y todo lo que tengamos, que sabemos que tienen una vida, pues intentemos utilizarlo el máximo posible. Una actividad que tiene lugar en Ubrique, decías, junto a otras dos poblaciones de la comarca de la sierra. En el caso de Ubrique se destaca que además es, y ha sido elegida por ser una de las mejores localidades de la sierra en cuanto a la separación de residuos, y que de hecho es de las que más ha avanzado, al parecer, ¿no?, en el último año. Sí, es cierto que se está trabajando, estamos avanzando. Hay otras localidades, bueno, nos encontramos ahora mismo en una buena situación, partiendo la base de la situación de la que partíamos, y bueno, es una manera de incentivar un poco que se siga trabajando en esa línea. Bueno, pues todo esto a partir de las 6:30, veo por aquí, hasta las 9:30 aproximadamente, ¿no? Sí, a partir de las 6:30, 9:30, y como te he comentado, en el centro de la Avenida España, para que todos nos ubiquemos. Evidentemente una entrada libre y gratuito, todo, no tiene coste alguno, y eso, de 6:30, 9:30 aproximadamente, pues estar allí todos los talleres, para que los más pequeños y algunos adultos también, pues puedan disfrutar de esta tarde. Y como apuntabas, es algo gratuito, no hace falta ningún tipo de invitación, nada, acercarse por allí. Van a estar los distintos, están repartidos en ese tramo que comentaba, desde el centro de la avenida hasta la parte más superior, hasta, para que nos entendamos, bueno, donde está la Caixa, todo ese tramo, con distintos están, ¿no?, y los juegos. Sí, exactamente, me comentaba la empresa, porque es cierto que no, físicamente no lo había visto, que eran stand de grandes dimensiones, que se iban a colocar, no tenía autorización para colocar lo que es en la parte central, que eran bastante llamativos, y así que nada, yo creo que se verá, y esperemos eso, que pasemos una buena tarde de aprendizaje y entretenimiento. Muy bien, pues fiesta del reciclaje, recuerden, esta tarde a partir de las 6:30, de 6:30 a 9:30, pueden pasarse con sus hijos por el centro de la Avenida de España, donde, bueno, pues van a tener lugar todas esas actividades programadas. Queríamos referirnos a ello, a esta fiesta del reciclaje, coincidiendo con este Día Mundial del Medio Ambiente, en el que además, José Gabriel, va a tener lugar el fallo del jurado en torno a una nueva edición de ese concurso ya tradicional de trabajos escolares en torno al medio ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Hoy también se celebrará el fallo del jurado del concurso de escolar de medio ambiente, como digo, del Día Mundial de Medio Ambiente. Mañana se hará la entrega de diploma a los premiados, que es un concurso que es la 22ª edición, es decir, que llevamos ya 22 años en este ayuntamiento, este concurso, que bueno, que ya es algo que imagínate, desde la primera edición hasta ahora, la cantidad de niños que han participado, y nada, es cierto que creo que todos los colegios han mandado su trabajo, y a última hora del día, pues bueno, se hará el fallo y veremos quiénes son los ganadores. ¿Y cómo se organiza, digo, por recordar un poco, este concurso? ¿Para determinadas edades puede participar todo el colegio? ¿Qué premios se entregan? Sí, bueno, pueden participar todos los colegios, se dividen en tres categorías, digamos, por cada ciclo, o sea, en cada ciclo es una categoría, y el premio, digamos, por cada categoría, anteriormente pues se le de, bueno, por, en solamente una categoría, iba al Higuerón de Tabinda, al Aula de la Naturaleza. Decidimos hacer que todos los ganadores pues deberían ser partícipes, tener ese premio y estar ese día en ese entorno. Así que el premio es ese, disfrutar de un día en el aula de la naturaleza. En el Higuerón de Tabiza, es algo ya también tradicional, ¿no?, como hemos apuntado, y bueno, pues simplemente a recordarlo. Hoy va a tener el fallo del jurado, y mañana la entrega de esos premios, de esos diplomas, que me decías va a tener lugar al mediodía en la ermita de San Pedro, ¿no? Sí, la verdad que siempre, bueno, el año pasado fue, me gustó, bastante disfrutamos porque claro, vienen los alumnos de, digamos, los ganadores de cada categoría y nos encontramos desde los infantiles, los más pequeños hasta los de cuarto, quinto y sexto de primaria, que los más mayores, que cada uno, pues bueno, con su ilusión de haber participado, de haber llevado ese premio, se intenta dar a todos y cada uno su diploma con su nombre, que quiera que no, pues mira, siempre es algo para recordar. Y nada, será el fallo, dar las gracias de antemano a todos los colegios por participar y mandar sus trabajos y nada, desearle suerte a todos. Pues con ese deseo nos vamos a quedar. Antes de concluir, si te parece, José Gabriel, y aprovechando que estamos en este Día Mundial del Medio Ambiente, sí que te voy a pedir un poco los objetivos, el reto, un poco las líneas de trabajo en torno a las que se está actuando ahora mismo. Desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ¿qué mensaje, qué actuaciones se prevén en el presente y futuro? Bueno, nosotros marcamos algunas líneas a la hora de cuando entramos en este equipo de gobierno. Una de ellas, sabemos que se estaba ya llevando a cabo, que es el tema de la economía circular, pero hacer que el funcionamiento sea más práctico y llegue a los ciudadanos como realmente debe de llegar. Y después es otra que el año pasado lo enfocamos, bueno, fue a primero de este año en realidad, que era el plan de arbolado, que es cierto que nos enfocamos más en lo que es el corredor de movilidad verde con la plantación de los más de 100 árboles por todo su recorrido. El planteamiento que tenemos para los próximos años, evidentemente, es mantener esos árboles que ya se han plantado e intentar buscar zonas dentro de nuestra localidad para que Ubrique, bueno, pues reverdezca. Se están haciendo estudios de los distintos alcorques que hay vacíos, de las distintas zonas que se pueden plantar, y bueno, tenemos un listado que esperemos que este año, pues, esos árboles que a través de fondos propios, a través de diputación, pues podemos conseguir se plante lo que es dentro de nuestra localidad y mantener todos los años lo que es un nivel de plantación medio para ir repoblando poco a poco las distintas zonas. Evidentemente no se trata solamente de plantar, después hay un trabajo detrás, de regar, de cuidarlo, evidentemente. Esas son las líneas principales que estamos marcándonos ahora mismo. Todo ello desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente, en un día como hoy, este Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora, que se celebra a través de diferentes actividades en todo el mundo. También en nuestra localidad lo apuntamos con ese concurso de trabajos escolares y por otra parte con el evento que les hemos destacado esta tarde, Fiesta del Reciclaje, es el asunto que queríamos hoy sobre todo subrayarles, entre las 6:30 y las 9:30 en el centro de la Avenida de España. Pues con esa información nos vamos a quedar. Así que José Gabriel Calvente, delegado municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nada, gracias, Juan Carlos.